A Fabricio Fiocchetta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Fabricio? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, oyentes de La Mosquitera. Estoy muy contento, como cada jueves, de estar compartiendo este espacio de la DOAIT acá en La Mosquitera. Bien, hubo un cambiazo ahí. Usted no vino, lo extrañamos. Se hizo extrañar el jueves pasado y ahora dijo Nadia, entonces yo no vengo. Nadia hoy día se pegó el faltazo. Me dejó solo, como yo la dejé sola el jueves pasado. Somos así. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos? ¿Qué nos ha traído hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy, Gaby, vamos a hablar del programa de ajedrez educativo, que es un programa que tiene la DOAIT a nivel provincial y cuyo referente es el profesor Nicolás Marengo. En este momento, Nicolás está junto a un grupo de alumnos de escuelas primarias de la provincia participando del Torneo Nacional de Ajedrez para escuelas primarias que se está realizando en La Rioja, específicamente en el Paseo Cultural de La Rioja. Así que bueno, hoy día vamos a hablar de ese programa y de juegos en general de tableros, de estrategia y el impacto que tiene en el rendimiento escolar de los chicos y las chicas. Buenísimo, entonces esta es la propuesta que nos traen desde la DOAIT. Nadia dice que nos está escuchando, mire, le digo. Así que ojo con lo que digamos. ¿Le parece, Fabricio, entonces, que pongamos un poquito de música? Nos vamos a un corte musical y ya volvemos. Dale. Propuesta que nos cuentes un poquito más. Bueno, Gaby, el programa de ajedrez educativo se implementa en la provincia desde hace aproximadamente 6 años. Es un programa, como yo te decía, que depende de la DOAIT, de la Dirección de Apoyo a las Trayectorias Escolares, y diferentes estudios a lo largo del mundo demuestran el impacto positivo que tiene la práctica del ajedrez para el rendimiento intelectual de chicos, de chicas y de personas de todas las edades. El ajedrez desarrolla habilidades sociales y habilidades cognitivas muy importantes en las personas. No sé si vos lo has jugado o lo jugás. No lo he entendido, yo soy como muy... Sofía Ocheta, yo tampoco. Han intentado enseñarme varias veces y no. Muchas veces y no lo he podido lograr. No, pero bueno, una cuestión personal, no quiere decir... Y familiar. Pero bueno, el ajedrez desarrolla la memoria, la concentración en los chicos y en las chicas. Desarrolla también la toma de decisiones y favorece... aceptar el error, también la resolución de problemas, el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, la capacidad crítica, la empatía. Bueno, una serie de habilidades y capacidades que justamente, digamos, son objetivos de la enseñanza y de la educación que a través del ajedrez es posible desarrollar. Entonces, bueno, la verdad que, y aparte, bueno, es un instrumento de bajo costo. Porque simplemente hace falta, bueno, un tablero y las piezas del ajedrez. Entonces la verdad que es una herramienta, un medio muy interesante para las escuelas para poder trabajarlo y en la provincia se viene trabajando, bueno, básicamente este programa lo que hace es repartir, digamos, equipos de ajedrez para las escuelas y digamos, organizar torneos, competencias y espacios, digamos, de encuentro de ajedrecistas, alumnos, en toda la provincia y en todo el país también. Y bueno, por eso en este momento, como yo te contaba, el profesor Nicolás Marengo, que es el referente provincial de este programa, se encuentra en La Rioja con algunas escuelas de Mendoza, con algunos chicos y chicas de escuelas de Mendoza, participando de este torneo nacional, que también son instancias para los chicos y las chicas muy interesantes, de experiencia de compartir con otros ajedrecistas del país y de conocerse y bueno, todo lo que sabemos que implica encontrarse con otros, con otras realidades de otras regiones, verdaderamente debe ser una experiencia sumamente enriquecedora. Enriquecedora, exactamente. Y después, bueno, también es interesante porque hay otros juegos de estrategias y de tablero, que por ejemplo ahora en la provincia hay un juego milenario que, digamos, su origen data de unos 2500 años antes de Cristo en China, o en la región de China, que se llama Go, el juego, y que es un juego de guerra de guerrillas y que el objetivo es ir ganando territorios, y que tiene una alta complejidad matemática. Y bueno, desde hace un tiempo, justamente de la mano de Nicolás Marengo, en la provincia se ha empezado a jugar este juego. De hecho, ya hay un club que se llama Martín Güemes. Y digamos que justamente convoca a apasionados de estos juegos de tablero y específicamente del Go. Así que bueno, si no es posible en este momento, probablemente en otro momento nos comuniquemos con Nicolás para que él nos cuente cómo estos juegos se articulan con la educación y el aprendizaje. Bien, eso le contamos de paso a la audiencia. Hemos intentado comunicarnos con Nicolás, pero está compleja la comunicación. Él está en La Rioja. Y bueno, si lo logramos, vamos a poder escuchar su voz. Pero si no, también después lo podemos invitar o podemos volver a llamarlo en relación a las experiencias que está viviendo y que seguramente, y que están viviendo los niños y las niñas, y que seguramente va a traer y va a poder compartir, ¿no? Seguramente, Gaby. Bueno, y aprovechamos a saludar, a como siempre hacemos, a todas las escuelas de la zona, de Bermejo, de Guaymallén y de toda la provincia, porque nos hemos enterado que escuchan este espacio escuelas de otras partes de la provincia, así que también les mandamos un saludo a todos los chicos y las chicas que nos escuchan y los docentes también, y los invitamos a participar siempre de este espacio, a contar sus experiencias, lo que vienen trabajando en los diferentes espacios educativos. Claro que sí. ¿Quiénes nos escucharon y quisieran articular con este programa de ajedrez, cómo tienen que hacer? Este programa tiene su sede central en la calle Rioja 585, que es la sede de la DOAIT, y ahí pueden, digamos, comunicarse a través de la página de la Dirección General de Escuela. Si ponen ajedrez educativo DGE, les va a aparecer la página y los datos para poder comunicarse con el programa. Buenísimo. Bueno, Fabri, muchísimas gracias por este espacio y nos volvemos a encontrar el jueves. No me vaya a fallar el jueves y vaya no, a venir no. A los yo dos creo, juntos. A los dos juntos queremos. Venimos hacer. Los dos juntos nuevamente. Creo que ya hemos saldado deudas. Claro. Con la licenciada doctora. ¿A ella le gusta que le digan doctora? Con la doctora Alonso. La doctora Alonso. Así que aquí estaremos. Muchas gracias por el espacio, que siempre es importante darle voz a los chicos y a las chicas que transitan por nuestras escuelas. No, por favor. Gracias a vos. Ahí viene, miren, apareció Nicolás Marengo, se despertó allá en La Rioja. Lo saludamos usted ahí, si quiere saludarlo. Lo saludamos a Nicolás Marengo, estamos acá en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Nicolás? Te saluda Fabricio aquí en este espacio. Hola, Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola, Fabricio, ¿cómo te va? Bien, muy contentos por arrancar acá un torneo de escuelas primarias. Qué bueno, contanos un poquito, Nicolás. Hemos contado antes de comunicarnos sobre el programa de ajedrez educativo y sobre este torneo nacional que están viviendo en La Rioja. Contanos un poquito más de qué se trata este torneo. Bueno, es un torneo de todos los años se hacen, una vez al año se hacen torneos de escuelas primarias y un torneo nacional de escuelas secundarias. En este caso, bueno, la provincia de La Rioja organiza este año el torneo de escuelas primarias. Y bueno, nosotros con un esfuerzo grande estamos enviando 3 escuelas de la provincia de Mendoza para representar la provincia, ¿no? Y contanos qué escuelas son las que están participando. Siempre lo hacemos con un criterio federal para que participen de distintas regiones, en este caso la Escuela Capital Federal de General Alvear, también está la Escuela República Vitaria del Departamento de San Martín, y la Escuela del Huerto, Colegio Integral del Huerto de Ciudad. Bueno, Nicolás, ¿y tenés cerca alguno de los chicos que han participado, que están participando, las chicas, para poder...? Le había dicho, pero en este momento están por empezar la primera ronda, así que ya están sentados. Ah, ya están. Quieren jugar, claro. Sí, están realizados. Uh-huh. Y acá en el hotel están jugando por los pasillos en las 12 de la noche. Tenés que mandarlos a dormir porque los pibes están jugando. Están en enchufadísimos ahí con el ajedrez. Sí. Venimos en colectivo, quieren jugar. Ya tienen tablero, van haciendo las... van diciendo las jugadas y juegan sin tablero. Son maníacos. ¿Y cuántos chicos están participando y chicas, Nicolás? Y participan, ahora hay más o menos 50 por 3, 150 chicos más o menos. Uh-huh. Hay de 12 provincias. Bueno, muchos son de La Rioja por ser local, pero bueno, también hay de varias provincias. Imaginamos las experiencias de que se van a traer los chicos que de Mendoza y las chicas de Mendoza en encontrarse con otros y otras... niños y niñas del resto del país, ¿no? Esto ya me imagino que lo estás viendo ahí. Son experiencias inolvidables, porque, bueno, siempre como todo, como toda disciplina, a veces el nivel no siempre es parejo, pero se le hace mucho hincapié de entrada, bueno, en esto de participar, hacerse amigos, más allá de que todo chico siempre le gusta ganar, y nos pasa a veces a los adultos con nuestro ego, pero... Desde siempre se le fomenta esto de que, bueno, no es una competencia, sino que el rival es el que me permite a mí mejorar mi juego, ¿no? Sin oponente no hay ajedrez, ¿no? No hay disfrute del juego. Así que la idea es que lo tomen así, que no se pongan nerviosos y que disfruten de cada partido. Muy bueno, Nicolás, la verdad que una experiencia muy, muy interesante para los chicos y las chicas. Nicolás, ¿y cómo tiene que hacer una escuela o algún chico o chica que quieran, que estén interesados en aprender ajedrez, en poder empezar a practicarlo? ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto? Nosotros, desde el programa de ajedrez educativo, que bueno, realmente la principal misión del programa es tratar de insertar el ajedrez en las escuelas. Nosotros, bueno, hoy actualmente se implementa muchos de programas como Mendoza Educa, jornada extendida, algunos municipios le dan bastante apoyo al ajedrez, como el caso de General Alvear, pero bueno, la idea en algunos casos de escuelas privadas, bueno, contratan profesores de ajedrez. Nosotros paralelamente a esto, estamos, yo he ingresado particularmente hace un mes y medio, bueno, he ingresado a la legislatura un proyecto de ajedrez en las escuelas para darlo en forma conjunta con matemáticas, ¿no? Para que lo den en pareja pedagógica con matemáticas. Así que bueno, es una expectativa que tenemos. Y a ver si sale, porque ya están dadas las condiciones para eso. Hay muchísimos directores y directoras que nos piden implementar ajedrez y no siempre tienen los recursos. Entonces nosotros, con los pocos recursos que hay, prácticamente nulos, diría, porque la verdad que la situación bueno, el programa de ajedrez está trabajando muy a pulmón. Y por ejemplo estamos haciendo capacitaciones a docentes de matemáticas, que eso está bueno porque genera mucho efecto multiplicador. Junto a la Dirección de Jóvenes y Adultos, ya hemos hecho dos capacitaciones, tendríamos que hacer por lo menos 4 o 5 más, que ya están las fechas programadas, y con el interior, ¿no? Y bueno, vamos a capacitar unos 200 de matemáticas. Entonces está buenísimo porque después, como te digo, se genera mucho efecto creador, ¿no? Positivos. Qué bueno poder generar estos espacios de innovación también en los diferentes espacios curriculares. Sí, es fundamental. Sí, Nicolás... A través de la... Sí. Bueno, te decía que, bueno, justamente el programa está dentro de las políticas socioeducativas que integran todos estos proyectos de innovación, como, bueno, radios escolares, el tema de coro y orquesta, ¿no? De parlamento juvenil, ¿no? Esa parte menos formal de la educación, pero que son planes que son necesarios. Hay, por ejemplo, un programa también de teatro para la escuela, que son obras de teatro... Por Amores Sin Violencia, que bueno, elaboran todo el tema de la violencia en la pareja y todo. Buenísimo, ya a lo largo de los diferentes programas de este espacio que tenemos en La Mosquitera vamos a ir presentando estos otros espacios de políticas socioeducativas para irlos conociendo. Nicolás, y querés contarnos algo de este juego que también entiendo que sos uno de los pioneros, los que los ha reavivado acá en Mendoza, que es el Go. Sí, el Go, si se pronuncia así, Go. No. Bueno, es el juego más, más antiguo en el tablero del mundo, data de unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, se pierde en el tiempo, se cree que lo que han inventado algunos chicos que jugaban con piedritas, bueno, que ahí se ha ido complejizando. El Go es el juego de tablero que es el símbolo de la cultura oriental, así como las ajedrez es el símbolo de la cultura occidental, se complementan maravillosamente, donde uno es el ajedrez más táctico, el Go más estratégico. Bueno, es una guerra de guerrillas que realmente todo aquel que le guste los juegos de estrategia, los juegos de diseño, no puede dejar de conocer el Go. Incluso filosóficamente, bueno, yo me siento más identificado. Es una belleza, realmente, por la simpleza de las reglas, donde son piedras blancas, piedras negras, en fin, se le llama piedra, que, bueno, hay que tratar de conquistar territorios, bueno, y ahí se produce una batalla de una profundidad que es espectacular. Por ejemplo, Mao Zedong, el capo de la resistencia vietnamita contra la nación Yankee, es un experto jugador de Go. Uh-huh. En las escuelas de guerra de Oriente se utiliza muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y como también, bueno, la inserción del Go en las escuelas en Oriente, sobre en países como China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, es realmente muy muy fuerte. Mira qué interesante. Acá, creo. Sí. Acá yo armé el club acá en Mendoza, lo que dice Martín Bueno, que también tiene honor al gran Bueno, porque como el juego es una guerra de guerrillas, y bueno, yo considero que es el primer gran guerrillero argentino, que fue el que contuvo, ¿no?, acá los a los españoles en el norte, posibilitando que San Martín también pueda armar su estrategia más abajo, ¿no? Y si alguien, Nicolás, si alguien quiere ser parte del club Martín Güemes, ¿cómo tiene que hacer? Está totalmente invitado. Nosotros en Facebook estamos como Club Martín Güemes, lo puede buscar. Este sábado nos vamos a juntar en la Federación de Medicina de Ajedrez, que es en la calle Pedro Molina 561 de Ciudad, entre Chile y 25 de Mayo. Y te dejo mi teléfono, si lo podés pasar al aire, con todo gusto. Lo pasamos. Sí, lo pasamos. Mandar un mensaje y se suman. ¿Sí? Pero bueno, es un espacio, por supuesto, abierto, donde se enseña sin cargo, y no cobramos nosotros. La idea es, bueno, hasta que digo, difundir el juego. ¿Podés recordarnos tu teléfono, Nicolás? Para sí, es, bueno, la característica de la comunicación es 27-29-964. Perfecto. Atienden ahí los oyentes, 27-29-964, me pueden mandar un mensaje y ya lo vamos agendando, y se ponen en contacto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación. Mandarles un saludo especial a los chicos y a las chicas que están participando, y están invitados a cuando vuelvan a participar de este espacio y contarnos, claro, cómo fue la experiencia. Que vengan. A que vengan, sí, sí. Sí, sí, sí, con todo gusto. Y nada, agradecido a usted por permitirme difundir este tipo de actividades. No siempre es fácil visibilizarlo, ¿no? Seguro. Bueno, acá estamos siempre disponibles para darle visibilidad a este tipo de cuestiones. Así que gracias, Nicolás, sigan disfrutando del torneo, mucha suerte para los chicos y las chicas mendocinos que se traigan el trofeo. ¿Cuál es el premio del ganador? Y acá se van a Suiza a jugar el torneo internacional. Ah, es esa. Ajá. No, es pasar, claro. Siguen viajando. Después, cuando reactivemos el Mercosur más adelante, ahí la unidad latinoamericana seguramente va a mejor ahí. Claro. Y por ahora el espíritu es otro, lamentablemente, pero bueno, no, termina acá. Está bien, bueno. Bueno, gracias, Nicolás, te mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Bueno, y lo escuchábamos a Nicolás Marengo contándonos todos los detalles de esta experiencia, que verdaderamente, como él decía, es inolvidable para los niños y las niñas que pasen por ella, ¿no? Hasta me dio ganas de aprender a jugar ajedrez. Yo voy a hacer un intento, yo también. Haremos el intento. Si lo logramos. Y le contaremos a los oyentes. Laura dice cómo que va. A ella también le cuesta. También. ¿Vio? Sí. Es una cuestión familiar. Una cuestión familiar. Entonces le tengo algo para ustedes. Tiene ahí una sorpresa para nosotros. Nos despedimos. Nos despedimos. Dale. Hasta el próximo jueves. Y lo volvemos a escuchar ahí al espacio de la DOAIT, de la mano de Fabricio Piochetta y Nadia Alonso. La Diaria.